noche sin cesar. Voy remamado, voy remamado. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracho. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracho. ¿Qué pasa? Que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¿Qué pasa? Que mi banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que mi banda está borracha, está borracha, está borracha. ¿Porque qué vamos a hacer? Vender. ¿Porque qué vamos a hacer? Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que mi banda está borracha.